Pretenda de mayores garantías. Y hay otro que te pretenda de mayores garantías. Procura darle una prenda no más que no sea la mía. Procura darle una prenda no más que no sea la mía. Mi morena, mi morena. Morenita, Dios adiós. Y vuelvo a decir morena. Y vuelvo a decir adiós. Y en el banco mercantil dinero tengo guardado. En libras de oro 100,000 y en oro no lo he contado. Pa' ser de un ferrocarril de Veracruz. Que la oyó cantar el son de la morenita. Una morena me dijo que por feo no me quería. Una morena me dijo que por feo no me quería. Al instante le hice ver que la culpa no era mía. Al instante le hice ver que la culpa no era mía. Me hubiera mandado a hacer y a su gusto me tendría. Me hubiera mandado a hacer y a su gusto me tendría. Mi morena y mi morena. Morenita, Dios adiós. Y vuelvo a decir. Me voy y por lo otro doy la vuelta. No seas ingrata conmigo, déjame la puerta abierta. A ver si puedo cortar un tulipán de tu huerta. Padeces y yo sufro porque te amo. Tú porque quieres padeces y yo sufro porque te amo. Mi morena, mi morena. Morenita, Dios adiós. Y vuelvo a decir morena. Y vuelvo a decir adiós. Mi vida yo siento al irme.